hasta llegar al Tolten vieron pasar indomables los hijos de Neguechen. Eran de rostros morenos, radiantes como un trigal. Después de su atripantu, las fuerzas renacerán. El Huinca vino de lejos para cortar con valor de un pueblo que aquí por siglos vivió. Quiso quitarle su historia, buscando así aniquilar a mi raza altanera que resistió hasta el final. Este canto es un grito ancestral, por tanto esfuerzo y coraje, Arauco, Arauco será inmortal. Cuando te cuenten la historia, nunca dejes de pensar en los tiempos valerosos y tuvieron lugar junto a la naturaleza. Mi pueblo vivía en paz cuando llegaron del norte a matar la libertad. El Huinca vino de lejos para cortar con valor nobles raíces de un pueblo que aquí por siglos vivió. Quiso quitarle su historia, buscando así aniquilar a mi raza.